Bueno, estamos con Alejandra, parte indispensable de la mexicana clandestina, o la mexicana clandestina, luego me contarás cómo te presentás. Estás en Euskal Herria, llevas adelante un proyecto musical que trasciende un océano, que va y que viene, que se nutre de los dos lados, y acá te tenemos nuevamente en Bilbo. Este sábado vas a actuar en Portugalete. Contanos un poco en qué estás, y después te pediría que resumas un poco los años de historia y de vivencias que llevas en la mochila con la mexicana clandestina. Bueno, lo primero, estoy súper contenta de regresar a esta tierra que para mí es entrañable. Feliz por poder compartir este momento, pues donde se ha cocinado pues una historia de vida, ¿no? Que ahorita platicando contigo antes de esta entrevista, pues empiezan a salir como muchos acontecimientos importantes de esta plataforma que yo digo mexicana clandestina. Ha sido un puente de conexión entre amigos, entre corazones, entre pueblos, y que evidentemente la música es un pretexto y ha sido un pretexto para que eso suceda. Ahora mismo estoy presentando nuestro primer disco, El Balcón de Moras, que tuvo un proceso de gestación de 4 años. Entonces, pues bueno, estoy muy feliz porque finalmente es como un hijito, ¿no? Un hijito que ya nació y que quieres llevarlo a conocer a todo el mundo. Entonces, sí, mexicana clandestina ha tenido como muchas etapas. En este momento, pues asumí ya como el papel de llevarlo y darle continuidad, llevarlo a flote y darle continuidad al proyecto. Y lo presenté, este disco, hace 2 meses en Ciudad de México, en el Foro Cultural Coyoacanense. La idea era traer a la banda con la que lo presenté ahí, aquí a Euskal Herria, pero bueno, no pudo ser. Pero como mexicana clandestina ha tenido tantas fases, hay músicos que estuvieron en una de esas etapas y que viven aquí en Bilbao, y con ellos vamos a hacer las presentaciones próximas, también invitando a otros músicos latinoamericanos, pues para armar la bandita, ¿no? Antes me contabas que la semilla se siembra y empieza a gestar en Gasteiz, en una etapa que estuviste viviendo aquí en Euskal Herria. Contanos un poco esa foto, cómo se empezó, qué fue lo que surgió para empezar a escribir las primeras canciones, para los primeros acordes, y cómo se fue consolidando con el tiempo, más allá de que es algo que vos llevas adentro y que con tus viajes y tus movimientos siempre ha pervivido. Claro, yo estaba detrás de una barra así total, que llevaba un bar ahí en Arana, y siempre me hablaban de un muchachito, el niño orquesta, Urait Zubies, un niño que desde muy pequeñito salía de la escuela y tocaba el chistu, ¿no? Entonces la gente me decía, tienes que conocer al niño orquesta, y finalmente lo conocí, nos encantamos los dos, y le propuse, oye, ¿y si empezamos a tocar? Y entonces él, detrás, o sea, del otro lado de la barra, yo detrás, ensayábamos y montamos canciones que nos gustaban, de Extremoduro, de Silvio Rodríguez, de El Mastuerzo, de León Chávez Teixeiro, de, ¿no sabes? Un popurrí. Sí, sí, sí. Y finalmente hicimos una presentación en ese bar de Arana, de 2 horas y media, yo creo, ¿no? Posterior a eso, nos invitaron a dar un concierto en el Saramazul, un taller de cultural, un lugar precioso. Y ahí la gente tuvo una respuesta, o sea, una reacción maravillosa, hubo como mucho entusiasmo, ¿no? Entonces ahí nos miramos a los ojos, Urait y yo, tenemos foto de eso. Y y dijimos, bueno, aquí vamos a darle, vamos a seguir. Y continuamos haciendo presentaciones en diferentes eventos, siempre transmitiendo, pues eso, ¿no? El gusto, la alegría. Y Urait empezó a hacer el taller de mexicana clandestina como un laboratorio de experimentación, ¿no? De video, invitamos también a León Chávez Teixeiro a que estuviera con nosotros en Gasteiz, al Mastuerzo. O sea, empezamos también a construir estos puentes entre otros artistas, y que se quedaron muy, muy, muy marcados, evidentemente, por este país. y ahí decidimos hacer Mexicana Clandestina ya como grupo oficial, ¿no? Ya como grupo donde además empezaron a sumar otros músicos, tanto de Euskal Herria como de México, que llegó Jaime Yacamán. Entonces, pues continuamos, ¿no?, también haciendo nuestras propias canciones y a tocar y a tocar y a tocar y no tener reparo ni límite para hacerlo en cualquier evento al que nos invitaran, ¿no? Esa es como la primera fase de Mexicana Clandestina, o sea, te estoy hablando de 5 años de conciertos, de presentaciones, y que bueno, finalmente yo siempre hacía los viajes a México a cargarme de pilas, a nutrirme y continuar también con un proceso, no un proceso, sí, con un aprendizaje constante a través de los zapatistas, que bueno, esa es otra historia, ¿no? Pero bueno, sí, en la escuela básica de, o sea, mi escuela, sí, la primera escuela donde yo me topé en todos los sentidos, mi escuela incluso espiritual, por supuesto fue el movimiento zapatista. A mí me encanta ver el trabajo, cómo se sigue dando de una manera muy gentil, es decir, ahorita a través de las escuelitas zapatistas, evidentemente se abre la oportunidad de que pues nuevas generaciones, ¿sí? O sea, de jovencitos que evidentemente nacieron con el movimiento, ¿no? Se encanten y se den la oportunidad de ir a aprender y también aportar lo que en su vida han tenido y han aprendido con las escuelitas zapatistas. O sea, me encanta que esté como abierto a todo el mundo. O sea, siempre ha estado abierto, pero que ya no sea como esa estructura de que tienes que tener como cierta ideología, bla, bla, bla, ¿no? Para llegar a los zapatistas. O sea, es como un trabajo que se ha seguido haciendo, admirable, o sea, una semilla que se ha seguido sembrando en términos de cómo queremos construir y desde dónde que estamos construyendo nuestro país, ¿no? Que eso es importante. y porque evidentemente, o sea, la gente se da cuenta que el país está a punto de reventar, ¿no? O sea, la situación actual de México es como muy roja. ¿Y qué relación hay entre la clase media mexicana, que puede ser de izquierda o puede estar un poco sensibilizada, con las comunidades hoy en día, en el México turbulento y tan convulso y tan podrido por dentro en función de todos los males que tiene? Híjole, yo creo que en este momento hay algo que está uniéndonos. O sea, no crees que está habiendo como ganas de involucrarse en nada, sino simplemente hay como el agua está llegando ya a todos los sectores, ¿sí? Y eso da la posibilidad de decir al unísono no queremos esto, ¿sí? Queremos otro país. O sea, no es de que esté llamándoles precisamente la atención de cómo solidarizarse o cómo, no, sino que ya se unifica. No, el no podemos más. Trasciende estratos, trasciende clases Trasciende estrato, sociales, exactamente. trasciende realidades geográficas y. Entonces, eso será o es, para mi forma de percibirlo, un punto a favor en términos de accionar como pueblo para unirnos y construir y demandar exactamente lo que queramos construir de nuestro país. No, para mí tendría que ser a través de una reforma de Estado, porque ya no cree la gente, nadie, ningún sector, en el sistema político mexicano, o sea, en el Estado. contabas que un proceso de gestación de 4 años del disco que tenés entre las manos, que debes acunar como si fuera un bebé, que costó mucho tiempo y mucho sudor y esfuerzo y ganas. Contanos, me decías que nada más ni nada menos que músicos del entorno de Pablo Milanés han tomado parte, que se ha grabado en Cuba. ¿Cómo fue la gestación del disco y cómo lo transmitirías a alguien que no lo conoce y lo invitarías a que lo escuche? Pues bueno, el productor de Pablo Milanés, Dagoberto González Jr., es muy cómico cómo poner eso, es el violinista y productor musical de Pablo Milanés, pues escuchó Mexicana Clandestina y me propuso que lo grabáramos ahí en los estudios de Pablo, en Cuba, en La Habana. Entonces lo grabamos, fueron Jaime y Ainsane, es vasca argentina, por cierto, que tocan conmigo, y grabamos con otros músicos cubanos. Entonces se grabó y de pronto se quedó ahí paralizado el proyecto, o sea, por las múltiples actividades que Dagoberto tiene, por supuesto. Y de pronto decidí no tomarlo yo y llevarlo con Josué Vergara, el sobrino del Mastuerzo, a que lo postprodujera, ¿no? Es decir, agregar la canción que da título al disco, El Balcón de Moras, que lo hizo un mexicano de Tlacotalpan, Veracruz, Milton Muñoz, y agregar, por supuesto, una huella que para mí es súper importante, la de Miquel Laboa, agregar la canción de marcha Batén Len Notak. ¿Cómo surgió la idea de incluirla y por qué te decidiste por esa canción específicamente? Porque para mí, en términos de conciencia y de liberación de la humanidad, o sea, sí me queda claro que hasta que no seamos libres todas, no vamos a ser libres. O sea, en términos de conciencia, o sea, y a mí me encanta esta parte, ¿no? Porque es como, a veces creemos que tenemos que liberarnos, ¿no? Como sectores, como grupos, y no, en realidad es por la liberación de la humanidad, ¿no? Pues estamos conectados finalmente con todos. Entonces, la canción de Miquel Laboa me queda clarísimo en esos términos, ¿no? De compromiso, ¿no? Hacia una misma, y en la medida que te seas libre, aporta y ayuda para que otros se miren también en ese sentido, que es lo que los zapatistas decían, ¿no? Sí, es una canción que me cimbra, ¿no? A veces me cuesta trabajo cantarla por todo lo que dice, que me llena el corazón de lágrimas. Pero es eso, ¿no? Me inspira Miquel Laboa, bueno, es, porque sigue vivo para mí, sí, un genio en términos de composición y, por supuesto, de interpretación. ¡Uy! Es demasiado. Y esta canción es eso, la conciencia pura. Elurretako elurra, guarkada jausten ibarrera, geldigaitzaten ondarra. Gure baitan datza guzkia, iluna eta izotza, urratu besoak eta eskuak, gorririk ikus dezagun egia, argiz beterik burua. Bateko zedira oeño, ez gara guazetuko, bat inoloturik de tasunari bidea. barbere buruan jabe erri guztiok bat egin ikan ez gabiltzker hori gabe bateko zendira Porque además, ¿sabes? Lo presenté en México Distrito Federal y esta canción justo, la gente me decía, no la entendí nada, pero ¿cómo lloré? ¿No? ¿Cómo me la pasé llorando? Pues porque sí, ¿no? O sea, finalmente hay vibración ahí, o sea, es imposible que no nos demos cuenta, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? Y entonces, pues eso en términos de hijito completo, me estoy satisfecha. Estoy satisfecha con el disco, por supuesto que quiero ya el otro. suele pasar. Sí, ya, quiero el otro. Y el disco es un pretexto, porque ahorita lo que más me interesa es compartir, hacer los conciertos, dar todo este, o sea, el espectáculo, el compartir, ¿no? Pues una posibilidad de vivir mejor, tener y dar esperanza a la gente de que lo podemos hacer, que sí lo podemos hacer, que no es utopía, se puede ser aquí y ahora, y hacer esa conexión de la gente con su fortaleza, es el objetivo. Entonces, por supuesto, el disco está bien, ¿no? O sea, están bien las canciones, está bien, pero es todo, es un todo. Entonces ya quiero que llegue a todo el mundo, quiero presentarme y darme la oportunidad de poder servir, seguir sirviendo. Llevas varios días ensayando, preparando la puesta en escena. El sábado te vas a presentar en Portugalete y creo que tenés más fechas, ¿no? En Euskal Herria, en esto. Más o menos, ¿cuánto tiempo vas a estar girando con el disco? Y ya adelanta, ya le comunicaremos a los lectores las nuevas fechas, pero más o menos, ¿qué fechas puedes adelantar ahora mismo? Sí, claro. Pues está lo de Portugalete, en la Plaza de las Rancherías, y luego tenemos aquí en Bilbo, en un evento por Ayotzinapa, que es importante, ¿no?, este aniversario, y vamos a hacer un evento en la Plaza Circular, ¿puede ser?, en Parque Circular o algo así. Sí. Ajá. Eso lo vamos a hacer a las 7 de la tarde, vamos a presentarnos ahí el sábado 26 y el domingo 27 vamos a estar en el Gasteche de Gasteiz. Ajá, ahí, pues claro, tenemos que estar ahí con estos nuevos jóvenes, esta nueva generación de chavos bien prendidos, y me encanta porque sí, están súper bien. Y luego en Alavedi, en la taberna de Alavedi, que bueno, por supuesto hay también un vínculo muy fuerte. Yo tuve 5 años un programa en un rinconcito de Pachamama, y bueno, por supuesto ahí, y de ahí, bueno, están Lizarra, Usurbil, Arrasate, Donosti y otras propuestas. Quiero decir que hasta noviembre estaremos presentándonos aquí. ¿Qué escuchas de música vasca o qué referencias tenés, aparte de la referencia con Mikel Lavoe, importante? ¿Has conocido algún otro tipo de grupos? ¿Te han llegado referencias? Cuando vine aquí por primera vez, así, vi un concierto de Oscorri, y bueno, me encantó, o sea, me encantó, Sea Mais, sí. Uy, también me encantan. En general, ¿sabes qué? Reconozco que los vascos, las vascas son súper musicales, súper musicales. Y recuerdo mucho a Pablo Milanés en una presentación aquí en El Arriaga, que reconoció que además, o sea, además, eso, que son musicales, son súper afinadas. Sí, porque era el coro más hermoso, ¿no?, que he escuchado en mi vida. Y mira que he estado en varios conciertos de Pablo Milanés en muchos países, ¿no? Me ha tocado, pero aquí era wow. Entonces, bueno, de referentes, sí, pues Benito Lechundi, ¿no? Sí, básicamente. Sí, sí, bueno, la referencia que ha dado ya es un amplio panorama. Sé que estás ensayando, sé que estás trabajando, trabajando mucho. Para terminar, te pediría que hagas una invitación a alguien que no conoce, que le llama la atención el nombre, La Mexicana Clandestina. Dos palabras, tres palabras que dicen mucho y que pueden dar para pensar bastante. Y una invitación para el concierto del sábado o para las siguientes fechas que puedas tener aquí en Escuela Ría. Ya le quitamos el la, ya nada más quedamos Mexicana Clandestina. Mejor. Dos palabras. Lo dije inconscientemente, pero eran dos palabras. Sí, bueno, mexicana, ¿qué es lo clandestino? Lo que no se ve, lo que está ahí, ¿no? Y eso tiene muchas connotaciones, ¿no? O sea, lo clandestino aparentemente es lo prohibido, pero tiene, en mi experiencia, la posibilidad de que suceda sin que te des cuenta, ¿no? La conciencia misma, el silencio mismo, o sea, detrás de todo lo que existe hay algo, hay vida sucediendo. Entonces es ahí como que, sí, como que se abren las puertas a que la gente mire más allá de lo que conoce. Y Mexicana Clandestina, pues sí, te invita a que no solo la escuches a través de tus oídos, sino a través del corazón. Sí, a través del corazón y justo que recibas todos los regalos que puedas tener o que podamos tener para ti. Nos presentamos ahora el 12 de septiembre en Portugalete a las 7 de la noche en la Plaza de las Rancherías. Ahí te esperamos. Morir de sentimiento. Quisiera llorar, quisiera morir.